Es muy importante ya que a diario nos vemos enfrentados a pacientes que no hablan nada de español y es nuestra forma de comunicarnos con ellos para saber qué problema de salud tienen, porque si ellos están en el hospital es porque algo importante les sucede y necesitan de nuestra ayuda. Y algo básico es comunicarse. Es difícil, pero no tanto. Tiene raíces francesas, lo que es igual fácil. El problema es cuando uno tiene que adquirir cierta agilidad al hablar y al comprender, ahí se hace más difícil, pero en realidad no es tan difícil.